niños, aquí les habla la tía Lorena. Hoy voy a contarles una hermosa historia que se llama Jesús, el médico incansable. Tenemos un versículo para memorizar que dice así: estuve enfermo y me atendieron. Y se encuentra en Mateo 25:36. Hoy vamos a aprender que sirvo a Dios cuando ayudo a los enfermos. ¿Alguna vez has tenido fiebre alta? ¿Recuerdas cómo te sientes al estar tan caliente y enfermo? Hace mucho tiempo, Jesús ayudó a alguien que tenía mucha fiebre. Jesús estaba cansado. Había tenido un día muy ocupado enseñando a la gente y necesitaba al menos un corto descanso. Pedro era uno de sus ayudantes especiales y su casa estaba cerca. Así que Jesús fue a la casa de Pedro para descansar. Pensó que podría tomarse una pequeña siesta. Pero había un problema en la casa de Pedro. La mamá de la esposa de Pedro estaba enferma. Tenía una fiebre alta y no había medicina para curarla. En la familia de Pedro estaban todos preocupados por ella. Pedro contó a Jesús de la terrible fiebre que tenía su suegra y que no cedía con nada. Deseaba que Jesús le ayudara. Tranquilamente, Jesús fue con Pedro al cuarto donde estaba descansando la enferma. ¡Qué enferma estaba! Tan enferma que no podía atender a su familia. Jesús le sonrió amablemente. Luego se inclinó hacia la mujer y le ordenó a la fiebre que la dejara. Y la dejó. Inmediatamente ella se levantó y fue a preparar comida para Jesús y sus amigos. ¡Aquella era una gran noticia! Alguien que estaba visitando a Pedro pudo sanar a la enferma. Alguien le contó a un vecino, quien le contó a otro y a otro más, quien se lo dijo a alguien más. Pronto toda la gente del pueblo sabía que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Y antes de mucho, la gente estaba llegando a la casa de Pedro. Algunos de ellos estaban enfermos. Otros traían sus amigos o sus seres queridos que estaban enfermos. Algunos venían caminando, otros eran llevados por sus amigos. Siguieron y siguieron llegando. Parecía que aquello no terminaría nunca. Jesús amaba a cada uno de ellos. Le entristecía ver tantas personas sufriendo. Quería que todos estuvieran sanos. Así que trabajó hora tras hora, hasta muy tarde en la noche, para sanarlos a todos. No se detuvo para descansar hasta que sanó a la última persona. ¡Qué día tan largo y emocionante había sido aquel! Jesús todavía estaba cansado, pero estaba feliz. Estaba contento porque había podido sanar a muchas personas enfermas. Jesús quiere que ayudes también a la gente que está enferma. ¿Qué puedes hacer? Puedes sonreír, cantar un canto alegre y darles un vaso de agua fresca. Pero más que todo, puedes orar y pedir a Jesús que los sane. Jesús siempre escuchará tu oración. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.